わ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, apa. ¿Cómo vamos? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo vas, Diego, ahí atrás? Bueno, estamos otro martes más en Están Hablando de Jazz. Sí, sí. Sí, señor. Acá, cerquita de las 10. Apa. Y bueno, por la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio preferida. Estamos todos los martes y repetimos todos los sábados a las 20. Y bueno, hoy tenemos un programa, hoy ya sí, empezamos las entrevistas 2026, ¿no? Sí, este programa tenemos ya invitados, sí. Bueno, vamos a invitar a un, por lo menos si se nos da, Alejandro Bellman, un baterista. Y vamos a ver si tenemos el placer de poder charlar un ratito con él y que nos cuente... que es de su vida como músico. Che, bueno, ¿y qué querías decir algo? ¿Saludar? No, estaba simplemente entrando en la onda del programa. Nada, estábamos aquí un poquito con el material, digamos, que tenemos para hacer el programa, y bueno, a veces que lleva un tiempito a acomodarse. Así que si querés escuchamos un poco de música mientras nos acomodamos. Bueno, dale. Vamos a escuchar a Fermín Carpena en guitarra, Ornella Contreras en piano, Chapuis y Cruzeiles en un disco que se llama Quartet, y el tema se llama I've Got a Crush on You. A ver. Thank you. escuchábamos ahí el último disco de Fermín Carpena, Quartet, y que lo acompañaban, dijimos, Ornella Contreras en pianos, Iván Chapuis en contrabajo, Matías Curceles en batería y Sergio Wagner en trompeta en algunos temas. Muy lindo, ¿eh? Muy linda sonoridad y el tema es muy lindo. El tema es un tema de George Gershwin. Ajá. Y de la letra de Ira Gershwin, que si bien en los inicios era se usó para las producciones de Broadway, ¿viste? Los musicales y eso. Sí. Se popularizó con letra a través de Frank Sinatra y Ella Fitzgerald y también Sarah Vaughan. Bien, buenísimo, es hermoso tema. Muy lindo, caso. ¿Eh? Muy, muy lindo tema, sí. Muy linda versión. Muy linda versión, aparte, muy bien. Bueno, nada. Ornella Contreras, dicho sea de paso, ahí estaba mirando. ¿Sabes qué? Sacó su disco. Sí, tendríamos sí. que charlar con ella en algún sí. momento por el disco. Pero bueno, quedará para un futuro y escuchar un poco a ver qué es lo que está haciendo. Pero este chico me encanta, tiene un gusto precioso. Muy lindo, ¿eh? Uh-huh. 5 temitas tiene el disco: el Blues de Obligado, Falling in Love with Love. Uh-huh. Sabueso, el que escuchábamos recién, I've Got a Crush on You, y Oh, el último. Bueno, buenísimo. Listo. Bueno, seguimos adelante. Hoy tenemos la presencia dentro de un rato. Nos vamos a conectar, esperemos podernos conectar con Ale Beldman, muy buen baterista, bueno, que siempre está en las. Nosotros por lo menos lo vimos en varias producciones de Mariano Loiacono. Sí, bueno, participó en muchos discos, en un disco de Barbie Martínez, un disco de Julia Sanjurjo, un disco de Mago Fernández, el último sí, disco el de último ella disco también. De Mago Fernández también, así que bueno, tiene, bueno, sí. Vamos y estaba tocando con la bueno, todas esas producciones que están en Bebop, ¿no? Sí. Que bueno, claro. Tiene un montón de movimiento permanente ahí con ya sus músicos, su y, onda. Tuvimos el gusto de verlo en sí, vivo. Sí, con también. Un Nonetto junto a Eubanks. Claro. El trompetista, muy buen trompetista norteamericano. Bueno, entonces vamos a escucharlo ahora en un temita de Duke Ellington, Azalea, y lo van a acompañar Pablo Raposo en piano, Mariano Loiacono en saxo y Jerónimo Carmona en Mariano Loiacono en trompeta o en, Sebastián Loiacono en saxo. Y Jerónimo Carmona en contrabajo. Perfecto. Ahí vamos. Vale. Thank you. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, espectacular. Qué lindos colores, dice ahí DJ Kruner. Tiene razón. Sí, es una canción que la compuso Duke Ellington para trabajarla con, sobre todo con Louis Armstrong en la trompeta, claro. Sí, sí. Y en la voz, porque habla un poquito del sur de Luisiana. Claro, ¿no? Tiene un aire ahí al sur. Al sur, sí, bueno, ahí estábamos. La Luisiana. Claro, y es del año 1961 grabado y lanzado en 1963 en el disco The Great Summit. Ah, muy interesantísimo. Muy buen color, lindos colores. Sí, es una melodía romántica. Sí, hermosa. Y a mí me viste que yo soy fan de los pianistas. Sí, claro. Y en este caso, bueno, creo que era Pablo Raposo. Pablo Raposo, claro. Me y Mariano encanta. Lo había conocido evocando a Duke Ellington y Louis Armstrong. Claro. Nada sí, más sí. Y nada menos. Soy fan de Pablo, realmente me parece una persona finísima en el tema del piano de jazz. Bueno, ahí estuvimos viéndolo varias veces, siempre lo ando persiguiendo. Me encanta. Y qué decir de Mariano Lea, ¿no? No, Mariano es un genio de la trompeta. Sí, altísimo trompetista. Te pedí una pregunta técnica. ¿Tenemos el teléfono de la radio? Hoy no lo tenemos. Ah, hoy no tenemos el teléfono. Bien, ok. Se lo pierden ellos. ¿Qué va a hacer? Avanzamos. Seguimos adelante. Estamos por Twitch, acuérdense. Yo también me olvido, pero ahora me voy acordando porque me ve. FM Indie Rock TV, ¿verdad? O Indie Rock TV. Indie Rock TV. Ahí es un canal de Twitch, donde nos encuentran también directamente a esta hora. Con el sonido directo, ¿no? El sonido directo, o sea que no, es como el Instagram, pero bueno. Yo no uso Twitch, pero me parece interesante para entrar en otro tipo de redes. Obvio, es un canal más. Es un canal más, así que bueno, para los que estén escuchando pueden ir a meterse en Twitch y le mandamos un saludito. Sí. Les recordamos que estamos en Están Hablando de Jazz todos los martes a las 22, por el 104.7 la FM Indie Rock. Exacto. Bueno, y esperando a nuestro invitado, que justo tenía que hacer hoy, estaba complicado, así que va a llegar un poquito más tarde de lo que nosotros habitualmente hacemos las entrevistas, pero bueno. Tenemos otro tema. Ah, tenemos otro tema, ah, bueno. Ah, no, así sí. Y lo vamos a escuchar en este caso, no sé si el tema es de él, pero pareciera como que sí, en un vivo que hicieron en Virasoro. Ajá. Con Gustavo Musso en saxo, Mauricio sí. Dawid en contrabajo, el mismo Pablo Raposo en piano. Ajá. Y Ale Bellman en batería también, y el tema se llama 1 en 30. Ajá. El grupo Straight Ahead. Straight Ahead. Sí, Straight Ahead. Escúchame una cosa, es Diga. nuevo esto, ¿eh? De febrero de ahora del 2026. Me encanta. Ahí nos avisa la cortina que es un estreno. Sí, es un estreno, tenemos cortina de estrenos, me encanta. Bueno, entonces Lady, vamos en 1 en 30, Ale Bellman y compañía. Listo. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, escuchábamos a Ale Bellman con Pablo Raposo, Mauricio Dawid, Gustavo Musso en 1 en 30. Buenísimo, ahora lo vamos a preguntar, que creo que anda por ahí ya, a ver de qué se trata este tema. Para la gente de Instagram, cortamos un segundito y enseguida salimos con la charla con Ale, mientras nosotros seguimos charlando alguna otra cosita. Bueno, les contamos a todos que estamos en la radio, la 104.7, Radio FM Indie Rock, todos los martes, y repetimos los sábados, Diego, a las 20, como siempre repetimos los sábados a las 20, estamos salimos en la temporada 2026. Nuestra temporada, sexta temporada. Temporada. Hoy nuestro primer invitado de esta temporada. De esta temporada, nuestro primer invitado, sí señor. Y bueno, ahí mostró un poquito sus habilidades en la última parte del tema. Y bueno, claro, está bien, chicos. Claro. Por eso lo elegimos. Bueno, es muy gracioso, yo creo que es muy gracioso esta cosa de nuestra vida, nuestro compartir la vida con la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno. Esperemos sí. Que siga así de gracioso, porque si no va a ser más. Sí, me parece que cada vez va, que va complicándonos más la vida. Hay que tener mucho cuidado en este caso. Pero bueno, y entonces le preguntábamos qué era 1 en 30, ¿no? Recién. Ah, sí, sí. Y te sí. Daba unas explicaciones. Era de un ejercicio de los bateristas. Yo no he visto cosa más mentirosa que la inteligencia artificial. Uy, sí, es increíble, ¿viste? Dice cualquier cosa. Porque vos le retrucás y te dice, ah, sí, tenés razón. No, claro, bueno, viste. Siempre bueno, está. Entonces nos decía que el tema este, que era, ahí estamos, vamos a estar con Ale si podemos. Dieguito, ¿estamos? Bien. Bueno, estamos tratando de conectarnos. Vamos a esperar un poquito. Sí, mientras estamos en Instala hablando de ellas. Ay, le damos un saludito a Estelita. Sí, ahí, nuestra amiga. Ahí estamos, mira. Qué bien, qué rápido. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno. Acá terminando el día. Ay, qué bueno. Bueno, qué placer poder tenerte con nosotros y charlar un rato en el programa. Te vimos varias veces. La última vez con Mariano Olivia, con el día de Eubanks, el del trompetista. ¿No? Estabas vos, sí. Sí. Ah, sí. Exactamente, sí. Un concierto. Ahí estuve sí, con la Vigo Orquesta, sí. El Noneto. Y Mariano. Claro, espectacular. El Noneto, exactamente. Sí. Y ahí nos quedamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. El placer es mío. Más tierno. Che, te estábamos escuchando acá en algo que grabaron en vivo en Virasoro hace poquito, en febrero. Ah, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, hace un par de semanas, sí, exactamente. Contanos qué es esto de 1 en 30, que nos quedamos ahí. 1 en 30, es un blues que hice una melodía que le puse 1 en 30 porque es la primera melodía en 30 años de músico, más o menos. Ay, más tierno. De ahí viene. Ah, me encanta. Bueno, porque nos estaba mintiendo entonces la inteligencia artificial, porque claro. Nos decía que debe referirse totalmente. A... Totalmente, es que la mayoría de las veces miente o te dice lo que quieres escuchar. Exactamente, ¿no? Tal cual, ya, tal cual. Sí, nos decía que era como vos eras docente, la que una ejercitación de los bateristas. Cualquier cosa, escuchame. No, nada que ver. No, nada que ver. O sea, porque... Todo viene que mi historia de músico siempre fue con la batería, digamos, yo arranqué de chico con la batería, nada, siempre tocando, después empecé a estudiar un poco más de música en general, estudié en alguna escuela de música popular, después estudié por mi cuenta, hice algunas cosas, alguna tecnicatura virtual también, y cuando tuve algunas cosas de algunas asignaturas, algunas materias de arreglos y bueno, de armonía y todo ese tipo de cosas, me recopé y nunca me he animado. O sea, le tengo bastante respeto a esto de componer, ¿viste? Y entonces siento como que es un tema muy, no sé si delicado, pero que le tengo mucho respeto para decir me pongo a componer. Entonces nada, agarré como algunas estructuras, un blues, un rhythm changes o algunas cosas un poco más estándar, y bueno, ahí me animé a hacer algunas melodías, pero bueno, por ahora por ahí nada más, nada de incursionar tanto. Claro, porque ahí, ahí mirando para buscar, bueno, la que musicaliza, musicaliza es Alejandra, pero este es difícil encontrar, no hay ningún disco tuyo con tu nombre, ¿sí? Un montón de discos acompañando. No, es que nunca yo, nunca me dediqué como a liderar grupos. Claro. O sea, un poco tuve la suerte de que siempre me llaman, claro, ¿no? Para está, tocar. Estás en todos lados. No sé si en todos lados, pero qué sé yo, o sea, tengo la suerte de que siempre me suena el teléfono para tocar, digamos. O sea, entonces, a mí me resulta muy placentero siempre acompañar. O sea, de hecho, muchas veces acompaño cantantes, sí. Pero me encanta. O sea, es algo que me encanta, digamos. Es algo que hago, que lo hago de toda la vida y me encanta. Es como un estilo. De hecho, yo, como siempre, fui como de tocar la batería como un instrumento de acompañamiento, ¿no? No tanto como un solista. Claro. Nada, viene un poco de ahí, me parece, ¿no? Pero no quiere decir que no lo... Por ejemplo, ahora, este último, eso que pusieron ustedes, eso lo encaré yo, digamos, hice algunos temas, convoqué a los muchachos, hicimos un concierto y bueno, estamos en eso. Quizás que eso se pueda desarrollar también, digamos, pero es como, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Y a ver si uno tiene el tiempo y la energía también para poner. Claro, porque también eso requiere todo otro espacio, ¿no? Porque por ahí si vos estás continuamente trabajando con otra gente, por ahí no tenés el espacio como para decir, bueno, paro un poco y me pongo a componer, pienso qué hago y que ya es otra dinámica, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Y también esto que te decía, yo tengo como mucho respeto, ¿no? O sea, no, claro. Para mí no es algo que hay que hacerlo así nomás. Entonces De a poquito. Pero claro, totalmente. No, pero bueno, igualmente buenísimo largarse, ¿viste? Y tener, aunque sea una puntita ahí, tener un terreno donde, bueno, uno va probando, uno va haciendo, ¿viste? Otra. Sí, está bueno, la verdad que está bueno, sí. Ahí sonaba muy lindo, realmente sonó muy lindo. No, me gustó mucho este concepto, bueno, que estás diciendo. Siempre en las charlas se disparan cosas, ¿no? Este concepto del rol de la batería como acompañante, porque... es un gran tema también, ¿no? Porque la batería ha tenido en estos últimos tiempos, la percusión en general, un lugar de tanto despliegue, ha crecido tanto, ¿no? Que este rol, bueno, también es todo un métier, es un expertise también, ¿no? Acompañar y estar ahí, los distintos estilos, bueno, sí. Una cuestión. Sí, a mí particularmente ni siquiera es que lo pienso. Ni siquiera es que lo pienso mucho, es como que me sale, o sea, es como que es lo que me gusta, digamos, es lo que siempre a mí me movilizó. O sea, de hecho a mí, pero en general, no solo lo que me gusta tocar, sino lo que me gusta escuchar, o sea, pero no lo que me gusta escuchar, sino lo que me transmite algo, lo que me genera algo. Yo, viste que yo ya hace varios años que me di cuenta de que la música, yo... Primero que es buena o mala, digamos, más allá de cualquier estilo, puede estar mal, música que está bien o está mal. Y después te pasa algo, no te pasa nada, digamos. Claro. Y hay música que está súper bien y súper bien tocada y con una destreza bárbara y a mí no me mueve un pelo. Es música que quizás que es mucho más sencilla, más simple o con menos recursos o no sé, pero los recursos que hacen está buenísimo y a mí me transmite algo. O sea, es como medio pasa por ahí, ¿no? Sí, sí. A mí siempre me transmitió eso. Siempre yo escucho un disco que camina, que hay una base que funciona y que va y que no se mueve mucho de ahí, que interactúa de ese lado, y a mí me vuelve loco. Escucho otros discos quizás que se tocan todo y no me genera lo mismo. Claro, es como claro. Medio lo que me pasa. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Y en esto que vos estás participando siempre con tanta gente, también te genera como una, digamos, pareciera como que sos muy afecto a estar tocando con otra gente, ¿no? Como que el compartir te llena un montón, ¿no? Y esto que está bueno, sí. El jazz, ¿no? Está bueno. Y que uno crece, pero además a veces es necesario, ¿no? A veces en ciertas personalidades, me refiero, ¿no? Eso. Sí, sí, totalmente. Es fundamental. Claro. El garage del jazz sería. Claro, exactamente. Tremendo. Bueno, nada, yo estaba leyendo mientras tanto hay algunos que mandan mensajes, y sí, bueno. Que me recuerdo a Grady Tate, bueno, pobre Tate, claro, sí, DJ Kruner ahí, pero no. Muchas gracias. Ah, claro, totalmente. Sí, no, y con respecto al laburo con las cantantes, tengo una pregunta porque está bueno, es algo que nunca lo he charlado con nadie. Sí. Cuando uno va acompañando, ¿vos notás una, o sea, hay una diferencia entre la personalidad de cada cantante? Porque, viste, es un tema, o acompañas distinto, o le buscas la vuelta, ¿cómo lo encarás vos a eso? 100%, bueno, a ver, ¿cómo lo encaro? O sea, uno, digamos, después de tantos años tiene como un oficio de que se va a tocar algo, digamos, más o menos ya sabes por dónde encarar, digamos, ciertos estilos, digamos. Ya si vas a acompañar a un cantante, digamos, ya ahí tenés un marco muy grande que sabes para dónde va, digamos, claro. Número uno. Sí. Y después cada cantante, ya con la lista de temas que te propone, ya te vas a dar cuenta si claro. Es algo mucho más super cool y que va a ser un acompañamiento 100%. Hay temas que ya te proponen que ya te das cuenta que va a ser lo más picante o que van a haber cosas más musicales, y después cada uno propone ahí en el momento, y ahí es un poco donde entra el rol de uno con su oreja y con su tratar de interactuar ahí con lo que está pasando en el momento, y bueno. Jazz. Sí. Qué lindo. Sí, no, realmente. Qué genial eso. A mí me encanta, sí, porque es un don, ¿viste? Cuando uno está ahí atento, pero atento a lo que va pasando en el sentido de construir una música en conjunto, que es un poco de se trata esto. Total. De esto, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. Ni hablar. Sí, totalmente. Ustedes sabrán, digamos, vos podés pautar una lista de temas y podés pautar inclusive hasta ciertas estructuritas. Claro. Pero en el medio. Puede hacer lo que querés. Puede salir bien, puede pasar algo, podés conectar, podés no conectar. Inclusive, bueno, hay una cosa como de conexión ya natural como de un músico con otro. O sea, yo hay músicos con los que toco habitualmente que hay una conexión natural, o sea, que no quiere decir que toquen ni mejor ni peor que otros, o sea, no tiene nada que ver. Claro. Porque una energía distinta. Ha pasado, funciona, hay algo que funciona que a veces te tocas con otros, que a veces te pasa esto del trabajo que quedas ahí vas de un lado para otro, a veces te toca compartir con otros músicos que quizás que no funciona tanto, y no quiere decir que ni que yo haya tocado mal ni que el otro toque mal, no, digamos, claro, es como que hay algo que fluye o no fluye, como cualquier relación, ¿no? Tal cual. Claro. Y más allá de eso, igual después, inclusive con el que congenias, nada, quizás tuviste una mala noche y nos cagamos a palo todo el concierto y no pasó lo que tendría, lo que pasó, no sé, el fin de semana anterior. O en el ensayo, claro, sí. Esto es media así, ¿viste? Sí, es genial, es lo genial del jazz, escúchame, es lo genial porque es la vivencia del momento. Y te tenés que bancar si está bien, si está mal, si estás más o menos. Está bueno eso, es la vida misma. Chico. Totalmente. Hermoso. Sí, es así, es que es así. Sí, total. Totalmente, sí. Y igualmente estamos hablando más de la sección rítmica, capaz o no. Te pregunto porque, para charlarlo o no, como tema, digamos. Eso que te dije va para cualquiera. Cualquiera dentro del grupo. Claro. Lo que pasa es que, dentro de la sección rítmica hay una relación íntima entre bajo, claro, batería, piano, bajo, batería, piano, guitarra, digamos. Claro. Sí. La relación es muy estrecha, digamos. Claro. Sí. Claro, está sosteniendo todo. ¿Viste cuando? 10 minutos, 7 minutos. Sí, porque aparte se siente tocando, y después me pasa mucho que si alguien grabó algo, no sé qué, y uno lo escucha después, se escucha, digamos, cuando la cosa funciona y cuando. Claro. A ver. Quizás que lo escucho yo o el bajista, quizás que un oyente que no es músico no sé si se llega a dar cuenta, no se da pero cuenta, se escucha claro. cuando la cosa está caminando bien y cuando la cosa está medio desfasada un poco, ¿viste? Sí. Se escucha un poquito. Sí, a veces pero bueno, espero que no lo escuche todo el mundo, porque si no será. Sí, el tema es que alguien nos escuche también, ¿viste? Porque te digo que el jazz está buenísimo. Por ahí, claro. Empecemos por ahí. Nosotros tenemos esta cosa de juntarnos, ¿viste? De todos los martes a escuchar jazz. Con nosotros y la gente que escucha, este es genial, ¿viste? Pero es difícil encontrar los momentos, ¿no? La gente la escucha cada vez menos música, sí, en realidad, y bueno, este es un tema. Se escucha cada vez menos música y de la manera que se escucha. Yo creo que la manera que se escucha ahora, comparada con la que yo crecí escuchando, supongo que ustedes también, sí, claro, es terrible. Sí. Yo tengo hijos, lo veo con mis hijos. Claro. Sí, es, sí. A mí me desespera. Claro. No existe más escuchar un disco. Claro, no, ese no es el punto. La gente no sabe lo que es escuchar un disco. Claro. No, no. A veces te digo un disco que ni como siquiera, obra, ¿no? Claro, ni siquiera un tema entero a veces, ni siquiera un tema entero. Ni siquiera. Si es muy largo, no va. Claro. Este. Yo de hecho soy nada vieja escuela, obviamente, y es yo. El tema ese del random y el algoritmo y todo eso, ponele que para un asado, o sea, si estoy en un asado ponemos algo, música, bueno, y que quede ahí, ¿no? Como una cosa de para, pero después, o sea, yo tengo que escuchar el disco, no puedo escuchar el, claro, o sea, que venga Han Mobley del año 61 y otra venga uno del 56. No porque esté mal, digamos, porque es como... Te desconcentra. Es una obra, claro, es una obra, sí. Es una época, es un concepto, una estética, son unos músicos que grabaron, o sea, el tema 1, 2, 3, 4, por algo está grabado de esa manera. Claro, es todo un clima. O sea, como, o por lo menos está puesto de esa manera, como mucho más interesante para mí la música de esta manera. Pero bueno, nada, es como la... la era en que vivimos, y ¿no? Claro, es la inmediatez, sí, lo rápido, sí, sí. Lo, que no vale nada ponerse a tapar el ¿cómo es? el sol con la mano o el aire en la mano con el viento, como la quieras, la que quieras. No, tremendo, no, sí. Por ahí también hay que investigar otros formatos, ¿viste? De tomarse tiempo, qué sé yo, para pequeños tiempos para investigar y después. Otro, ¿viste? Es como un tema de encontrar ese momento para escuchar música que antes, bueno, también éramos más jóvenes, viste que la juventud uno escucha más, sí, aunque ellos escuchen también medio random, pero escuchan más, porque viste, uno con el tiempo, viste, tiene otras actividades, viste, ya te digo, nosotros nos salva el programa porque, viste, es divertidísimo estar escuchando música, un tema de 10, el tema que pasamos, ¿cuánto duraba? 9 minutos y pico, está 9. Bravo, ¿viste? Claro, un montón. Claro, es un temón. Entonces, viste, tenés que estar en un clima especial para poder disfrutarlo. Tenés que tener, ¿no? Claro, viste. Y ese, bueno, ese a mí me salva, a mí me salva de alguna manera, digamos, de alguna manera que yo vivo lejos de Buenos Aires, yo vivo a 100 kilómetros. ¡Apa! Entonces, de capital. Sí. Entonces, viajo bastante, digamos, trabajo 50 kilómetros, 2 veces por semana y voy a tocar a Buenos Aires. Entonces, y el viaje es música. Olvídate. 100%, claro, es como en mi momento. ¿Sabes sí, que está buenísimo. Sí, sí, sí. Voy viendo qué disco quiero volver a escuchar y qué disco nunca escuché, porque aparte, viste que esto del jazz es peor que la astronomía. Oh, o sea, no sí, termina ya, nunca. Nunca, ni o sea, destino. Siempre ni estrella. O sea, a mí la época que más escuché, digamos, la que más me gusta es entre el 50 y el 60, finales claro. 40, 50 y 60. Ponele, no, fenómeno. Sigo. O sea, hasta el día de hoy tengo 48 años y sigo descubriendo no solo discos, sino capaz que algún artista que nunca había escuchado. Sí. Claro, claro. Por ejemplo, sí, que sí, de sí, repente sí. Alguno te dice, che, ítalo, y vas a buscar a ese artista y se te abre un abanico. Claro, sí, sí, total. O sea que nada, yo me voy descargando discos que nunca escuché y los que nada, siempre quiero volver a escuchar y esto se. Qué placer. Por eso, sí. Qué placer viajar. El viaje a la ruta es un placer. Sí, y escuchamos. Nosotros hacemos eso, pero bueno. Qué lindo. Escuchamos. ¿Vos sabés quién nos decía que también hace eso? Es Ernesto Jodós. Claro. ¿Viste? Claro, porque él está en Rosario. Claro, va a Rosario a Buenos Aires. Dice, yo mido la ruta en discos. Son dos discos claro, y medio. El viaje es dos discos y medio. Dice, entonces ya se lleva dos discos y medio y se escucha dos discos y medio. Claro, es más o menos, claro, por él está más lejos encima, claro. Claro, claro, sí, dos, tres discos, a mí sí, me viene tres por ahí discos, pero sí, no, es espectacular. Nosotros Igual nos dedicamos mucho al jazz argentino. Y vos sabés que ya escucho, los escucho a ustedes, digamos, o sea, a toda la gente que está grabando y tocando y a los cantantes. Que es como también que ya es un universo. Es un universo también. Tremendo. Visto últimamente, es tan intenso el movimiento que hay en la Argentina. Hace unos 15 años más o menos, vos que estás en la movida lo sabrás mejor que nosotros. Bueno, yo estoy de ahí yendo siempre y conozco la movida hace muchísimos años en Buenos Aires, pero creo que en estos últimos 15 años ha habido una explosión y bueno, y no para, ¿no? Y así que también es como que optamos por ¿viste? Escuchamos las músicas que hay en el programa, los discos que se largan, y es maravilloso, te digo, es maravilloso. Sí, lo que los últimos años, lo que pasa es que ha crecido mucho la cantidad de músicos, claro. Las escuelas que hay, digamos, las escuelas, la cantidad de músicos. Cuando, sí. O sea, también, digamos, ahí podemos poner un porotito a la modernidad o a la globalización de la información, digamos. Sí, claro, también. Yo soy de la época, yo arranqué, no existía internet. Claro. Claro, entonces, claro. Sí. Tenías que escuchar. Internet era lo que puedas estudiar con alguno acá, los discos que consigas, ya se conseguía porque no. Al final de los 90, o sea que ya había discos, o sea que estaba buenísimo, pero igual no era tan sencillo. Videos, VHS. Sí, nada. Si había un video de la orquesta de Basie, era. Yo me acuerdo que tiene un VHS de la orquesta de Basie que lo habré visto, no sé, 200 veces. Sí, claro. Sí, porque ya me sabía de memoria todo, o sea. Sí. Digo, claro. Entonces, eso también tenía una cosa copada, otra cosa es que no había mucha información. Claro. Entonces, ahora yo veo que si bien lo malo es quizás que hay mucha información, hay quizás que se escucha de otra manera. Quizá demasiado, cuando hay un par de, cuando algunos lo saben aprovechar, y lo escuchan bien, y lo estudian y lo practican, o sea, te das cuenta que hay una cantidad de músicos muchísimo más grande que cuando yo arranqué. Sí. Claro, sí, muchísimo, sí, con un espíritu. Mucho más nivel. Hoy pasamos un disco de. Mucho más nivel. No lo sé qué edad tiene este muchacho, pero Fermín Carpena. ¿Lo conoces? Carpena, perdón. Sí, guitarrista. Sí, no sé si es joven, creo que es joven. Pero bueno, toca como, viste, como si toda la vida he escuchado a Wayne Montgomery. ¿Me entendés? O sea. Sí, toca bárbaro. Sí, es tremendo. Y vos decís, qué bárbaro, ¿cuánto le. Porque, viste, muchas. Pero él, como te digo, cualquiera. Son tantos que son imposibles de nombrarlo. La madurez del fraseo, de, ¿me entendés? Siendo tan jóvenes, esto es lo interesante. Este chico que toca con Julia Mocardini, que lo vimos el otro día, Ramiro Fab, es un pibe. Un fenómeno ese pibe. Es una cosa de loco, parece que hubiera vivido en el 40, ¿viste? Es una cosa extrañísima. Sí, aparte súper, es como siempre que lo escuché un par de veces yo vivo, sí. Siempre digo vivo, que es fino tocando. Sí. No, y aparte no hay notas de más, no hay la locura de acá tengo que hacer nada. No, tremendo. Sí, pero esa madurez es una cosa muy, muy loca realmente, y bueno, para mí el movimiento, por eso te digo que lo escuchamos a ustedes, a los músicos de argentinos, y está bárbaro, está en un momento impresionante en cuanto a lo creativo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, la verdad que hay un montón de músicos y jóvenes, un montón. Está buenísimo. Sí, y hay lugares también, ¿no? Porque, a ver, vos tocás siempre ahí en las movidas esas que se arman en Bebop, que tiene a veces, de pronto, una agenda, viste, que fue creciendo. Es que eso, bueno, es un poco lo que pasó con Bebop, digamos, hay algunas cosas que están pasando también, digamos, con esto de que están viniendo un montón de músicos, de números que para mí era imposible, claro. O sea, ver a alguien. Esa es otra de las cosas que está bueno también. O sea, de repente hay veces que podés elegir acá. O sea, puede ser, tenés uno en, no sé, uno en Bebop y uno en Press. Tenés dos internacionales que podés hasta, que es un delirio, digamos, si lo pensás un poco. O sea, es como que si estuvieses en Nueva York. ¿Viste? Sí. No olvidate. Y eso creo que también ayudó mucho a todos estos últimos años, a esto que dicen ustedes de como de la cantidad de músicos y del nivel. porque también te ponen la vara allá arriba, ¿viste? Claro. O sea, viste, viene ahora, creo que en un par de semanas en vivo, en un par de semanas en vivo, toca, no me acuerdo el nombre del pianista, Francis, y en la bata está Tim Watts. Ah, ¿viste? Tremendo. O sea, poder ver a Tim Watts, sí, en vivo. En vivo, claro. Era imposible. Sí, sí, con suerte lo veías en algún festival. Yo, ponele que en finales de los años 90, yo arranqué en esos años a tocar, a interiorizarme con ella. Y claro, tuve la suerte, claro, a finales de los años 90 tuve la suerte de ver a Roy Haynes. Cuando vino, lo vi a Oscar Peterson ya la última vez, digamos, ya de grande. Pero lo ibas a ver un teatro. Venía cada tanto. Y tenía uno por año, dos por año, suerte. Sí. Yo a Roy Haynes lo vi en el Sheraton. Una mesa y estaba en un escenario por allá atrás. Se vino con Danilo Pérez y Patitucci. Estuvo buenísimo. Claro, total. Pero ver ahora, viste, a estos músicos, digamos, en ese contexto, está buenísimo. Y aparte tocar con ellos y tocar, porque ustedes tocan con ellos. No, eso es un ya te digo, la noche es de un delirio, la verdad que yo sí. No, la noche esa de Ubanks, ¿viste? Y de pronto pasaban otras y igual también tocaron con un montón. Sí, yo la verdad que en eso le tengo que agradecer mucho a Mariano, digamos, que es un gran motor, digamos, es un gran artífice de todas estas movidas. Muchos de ellos vienen por medio de Mariano, y Mariano, bueno, puedo armar un grupo chico, puedo armar una orquesta, puedo armar un Uneto. Tuve la fortuna de que más de una vez me convocó para tocar. Bueno, en la orquesta de vivo pues estoy tocando yo los lunes, y en el cuando es el, también la del Uneto, casi siempre estoy yo también, o sea que medio que ahí siempre me llama, pero también me ha llamado alguna vez para algún grupo chico, y es un delirio. Para mí es un delirio. O sea, subirme a tocar con Steve Davis, que de hecho viene ahora en un par de semanas, toca en grupo chico el fin de semana, no me acuerdo si viernes y sábado, y el lunes toca con la orquesta, Steve, el trombonista. Qué genial. Por ejemplo, Steve Davis, yo lo fui a ver al Grand Rex cuando vino con la Lincoln Center. Claro. Los dos días fui. Claro. Me acuerdo ese año 2000, no sé, 2005, 2007, sí, 2009. Ahí, sí. Yo ya tocaba allá, sí, ya tocaba más o menos en algún un poco el circuito de esa época. Y de repente, o sea, tocar con el tipo, que aparte es un divino total. Nada, para mí es un delirio y siempre se lo agradezco cuando puedo. A Mariano, ¿no? Que es el que nos permite un poco esto a los que solo esperamos que nos suene el teléfono. Compartir. El intercambio. Qué genial. Bueno, un desastre para mí. Ah, todo bien. Pero está bien, porque él también necesita de ustedes, así por que supuesto. Está buenísimo. Pero ni hablar. Che, Ale, qué gusto que hayas estado con nosotros. El gusto es mío. Y nada, bueno, los mejores deseos como siempre y te iremos a escuchar como siempre. Bueno, dale, muchísimas gracias y nada, un placer hablar con ustedes. Bueno. Y sigan manteniendo el espacio de la escucha de jazz, que está buenísimo. Bueno, gracias. Todos los martes acá. Dale, les mando un beso a los dos. Dale, un beso, un gran abrazo. Adiós, adiós. Bueno, charlamos un ratito con Ale Bellman, baterista de jazz. Bueno, encantador, ¿eh? Divino. Total. Y toca bárbaro, ¿eh? Sí. Realmente. Sí, sí. Acá a veces tenemos esta cosa que es una pequeña ventanita que abrimos para cada artista que tiene un montón de producción, ¿no? Sí. Porque acompaña a un montón de gente. Y él, que tiene un trabajo prolífico, está en, no sé, en todos lados, está en casi todas las últimas producciones que hemos visto, está, porque justo le hablábamos el otro día el de Mago Fernández, el Ay, disco. Qué lindo, sí. Tendríamos que volver a poner algo de Mago Fernández. Sí. A ver qué onda. Y dicho sea de paso, hablando de Mago Fernández, estando como con ganas de escuchar algo vocal. Ah, sí, pero escúchame, vos no tenés, hoy no tenés. Tengo agenda, sí, también. Agenda. Bueno, vamos con la agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, tenemos dos shows hoy para este fin de semana en distintas ciudades. El primero aquí en Tres Arroyos. Vamos a tocar en el Museo Mubata este viernes 13 de marzo, 21 horas, junto a Sergio Berezovsky en batería. Hablando de bateristas. Hablando de bateristas, gran baterista bahiense que le toca con nosotros. Toti Angeloni en vibráfono y Juan Subrani en bajo eléctrico. Quien les habla en guitarra, ¿no? Y bueno, nada, vamos a tocar ahí, vamos a hacer un repertorio. ¿Quién nos habla? Sergio Troyano. Ah, bien. Pero perfecto. Tenías que decirlo vos, no es que no estamos coordinados bien todavía. Pero te di un pie, escuchame. Sí, bueno, ya, para algo es algo. Chame, una patada, un pase. Bueno, ¿viste? Bien. ¿A qué hora es? 21 horas. Entrada $10,000. Y bueno, vamos a hacer temas que. Con vibráfono, que es una formación inusual para Divino, el jazz. ¿Eh? ¿Viste? Sí, hacemos temas de. Hacemos un tema de Jarrett y Gary Barton. Hacemos Pulse del hermoso grupo Step Ahead, que siempre quise hacer música de ellos. Mal Davy, John Coffield. ¿Algún tema tuyo? Temas mío, un tema mío también. ¿De Berezovsky? Sí, de Berezovsky esta vuelta no, pero iremos. Ah, bueno, ahí estaremos. Segunda, después tenemos este sábado en la Casa de la Palmera, en Tandil, Paz 1069. La nueva Casa de la Palmera. Sí, bueno, ha habido cambios. Un concierto de un trío que se llama De la Nada, ¿sí? También 21 horas, con Sergio Berezovsky en batería, Luis Nach en saxo y Arredondo, ahí se me fue el nombre, perdón, de Arredondo, gran guitarrista argentino también, un trío que hace un jazz contemporáneo. Mira, texturas de jazz contemporáño. Bueno, eso va a ser ahí en la Casa de la Palmera. Mandamos un gran abrazo a todos ahí, allí, a los chicos de la Palmera. Enrique y Silvia. Es una laguna. Bueno, y eso. Tendrán también la exposición continua, la de Marcela Irigoyen. Ay, sí, qué linda. Sí, precioso. Bueno, así que ahí estarán. Estaremos también, probablemente, o quizás no. Pero bueno, vayan si están por ahí dando vueltas. Siempre también nos manda que están haciendo un espectáculo nuestro querido amigo Valentino. Ah, más bien. Sí, me olvido de traerlo, ¿viste? Pero sé que está haciendo una serie de conciertos, creo que haciendo un homenaje a Wonder. Después lo traigo, sí. Ya lo haremos con él seguramente en algún momento. Bueno, vamos con algo de música. Dale, vamos a pasar al tema 5, Diegui. Vamos a escuchar esto ya es un estándar de jazz también, pero de un italiano en este caso, ¿no? Está popularizado por el inmenso Giorgio Alberto, por supuesto. Claro, pero la canción está compuesta por Bruno Martino y la letra Bruno Brighetti. Y estamos hablando de Estate. Pero pará, que es Barta Bellomo en voz y Alejandro Moro que la acompaña. Hermoso. ¿Sí? Sei piena di un amore que el cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Thank you. sei calda come il bacio che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di versión de Estate. Che, vos sabés que Estate, bueno, que es el verano, ¿no? La canción esta habla de, en realidad, que odia el verano, porque el tema originalmente se llamaba Odio el verano, porque, bueno, es un desamor ahí, un amor de verano que se terminó, qué sé yo. Acá ella no lo canta, pero dice ahí, odio el Estate. En la letra, el problema de Bella no lo cantó, pero bueno, el título original iba a ser ese, odio el verano. Un éxito. Bueno, y la convirtieron en una caseta Estate. Disculpame que te pregunte, pero fue un éxito también de la mano de Bruno Martino, me imagino también, ¿no? Sí. Porque para que se convierta, porque viste que a veces... Sí, bellísima. Luigi Kroner nos dice, tiene razón. La canción es maravillosa y a mí particularmente me encanta la voz de Marta Bellomo. ¡Oh, genial! Sí, por hermoso. Supuesto, la guitarra increíble de Alejandro Moro. Me parece que ha desaparecido hace poco, unos añitos. Pero tremendo. Gran profesor, ellos han sido grandes creadores de la escuela de los 80, que no había nada y ellos crearon un montón de cosas. O sea que Alejandro Moro fue reconocido por Pat Metheny. Pat Metheny, que lo vimos el otro día. Nuestro amigo, Pat, le decíamos, pero no contestó. Sí, no, no tiene ningún brillo, pero bueno. Y nosotros somos amigos de él. Que haga lo que quiera. Y se reconoció porque le hizo un disco de transcripciones, un libro de transcripciones. Ay, Alejandro Moro a Pat Metheny, lo mandó. Ah, mira. Sí, sí. Y el otro quedó fascinado. Ah, aquí fascinado, también. Dice que fascinado con lo que había hecho. Así que bueno, se editó, creo que está editado el libro, no sé, pero impresionante el trabajo que ha hecho. Bueno, hoy es el Día Nacional del Guitarrista, ¿sabías, no? Nah, en serio. Claro, y nadie me dijo nada, a mí nadie me dice, hoy es mi día, viejo. Dale. Ahora te lo digo yo, mira, ¿qué más querés? Por eso estamos acá con Alejandro Moro. Por ahí si alcanzamos, escuchamos algo de Juanpi Juárez, no sé si querés. Prefiero Bruno. O Bruno de Lorenzo, bueno, sí, pero Bruno primero me... vamos a escuchar una delicatessen, porque es un tema que a mí personalmente me gusta. Ay, mira qué lindo, qué homenaje. Mi música al aire, qué lindo. Me encanta. Bueno, vamos. Seguimos. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema número 7, Diegui. Vamos a escuchar a Moira Morgulis y a Diego Weiner en guitarra y ella en voz y acordeón. ¿Y qué van a cantar? Un tema que me encanta a mí. Sí. Surriu pra mí. Oh, listo. Vamos a Brasil. Um jeitinho de quem quer voltar. Dançava com uma game que me roubou, me expressou seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. Sorriu para mim, não disse nada, porém fez um jeitinho de quem quer voltar. Dançava como alguém que me roubou, me expressou seu amor. Agora é tarde demais, não sofro mais essa dor. E tarde, e tarde, arranjei um novo amor. E tarde, e tarde, arranjei um novo amor. Me encanta este tema. Me encanta. Sorriu para mí. Bueno, y ya nos vamos entonces. Nos vamos despidiendo, sí. Nos vamos con otro guitarrista. Dale. Con Bruno Di Lorenzo. Uno de mis preferidos en la Argentina. Nuestro amigo personal. Nuestro amigo querido, Bruno Di Lorenzo. Uno de los mejores guitarristas de la Argentina. Sí. Uno de los mejores. Uno de los mejores, sí. Bueno, hoy hablábamos con recién de Fermín Carpena y también un excelente guitarrista. Todos hermosos, pero no, Bruno está hoy no, trajimos grandes guitarristas. Está en otro nivel, o sea, bueno. En un altísimo nivel. Bueno, vamos a escuchar entonces un disco de Bruno Di Lorenzo. El tema y el disco se llaman igual, se llama Visión Nocturna y los esperamos el martes que viene. Sí, sí, martes bueno. A las 22 horas. Aquí en FM Indie Rock. A 104.7. Sí. Bueno, chao Diego. Chao. Chao.